Bona tarda. ¿Qué tal, amigas y amigos de Contrabanda FM? En Barcelona, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Fuera de Barcelona, la página web www.contrabanda.org. Después, en esta red de emisoras amigas, tenemos a la Radioneta en Valparaíso, Chile, emitiendo de momento solo por internet los días martes a las 22 horas, www.laradioneta.cl. Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, los miércoles a las 14 horas, sábados a las 2 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Cataluña, parte de Barcelona, Radio Arc en Torelló, 103.5, sábados a las 21 horas, la web www.arrc.cat. Radio Bala en Manresa, 106.4 de la frecuencia modulada, martes a las 17 horas, sábados a las 22. La web radioalamanresa.wordpress.com. Y el último eslabón de esta cadena, Radio ELA, emisora libre autogestionada en Madrid, 100.0 de la FM, los domingos a las 20 horas, la web radioela.org. No solo jazz. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, en caso que se quieran contactar conmigo. Es así, claro, no solo jazz@gmail.com. No se olviden, desde Barcelona, Contrabanda FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. No solo jazz, hoy lunes 13 de junio de este año 2016. Ya estamos casi en el ecuador de este mes que hace el ecuador del año, el número 6. Comenzamos el No Solo Jazz de hoy con el trío de la pianista Gary Allen, del álbum Twilight, y esta composición. Creo que es original, sí, efectivamente, es una composición original de Gary Allen. Es la número 4 de este álbum, A Place of Power. Gary Allen y su trío en No Solo Jazz. Thank you. Eso era el tema A Place of Power del grupo de la pianista y compositora Gary Allen, Twilight. Gary Allen nació en Pontiac, Estados Unidos de Norteamérica. Ayer, justamente el 12 de junio, celebraba su cumpleaños. Nació en 1957. Pianista, compositora y una excelente profesora de música. Ella hizo sus estudios de jazz en la Universidad de Howard, en Washington. Su carrera la comenzó en Nueva York. En 1982 obtuvo una maestría en etnomusicología en la Universidad de Pittsburgh. Ha trabajado con muchísimas estrellas de la escena del jazz mundial. En su juventud trabajó con el colectivo del saxofonista Steve Coleman, el colectivo, bueno, sí, en las Seven Elements, y también el M Bass en Brooklyn. Ha colaborado con artistas como la cantante Betty Carter, Ornette Coleman, Ron Carter, Jack DeJohnette, Charles Lloyd, Dave Holland y Tony Williams. Este álbum, Twilight, está editado por el sello Minor Music, un sello de la ciudad alemana de Colonia, y salió al mercado en el año 1989. Ahora escucharemos una pieza cortita, original también de Gary Allen, como las 11 piezas que hay en este disco, y a piano solo. Gary Allen con su teclado y su piano, también ella en el disco toca sintetizadores. Me olvidé comentarles el trío de Gary Allen en este disco, el trío base. Gary al piano, Jaribu Shahid al contrabajo y Tani Tabal a la batería. Bien, ahora sí, escuchemos a piano solo Gary Allen y este tema, que es precisamente el que le da título al álbum, Twilight. Twilight, Gary Allen, piano y sintetizador. El tema que le da título a este disco del año 1989. Hay invitados en este disco y uno de los invitados es Clarice Taylor Bell, vocalista. Y en el siguiente tema vamos a escuchar a Gary Allen al piano y al sintetizador, a Clarence Taylor Bell a la voz y el contrabajista Jaribu Shahid. No hay percusión. El tema Shadow Sirius, Gary Allen en No Solo Jazz, desde Barcelona, Contrabanda FM. Aquí en Barcelona, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Thank you. looking for someone else's new vision. A small boy grows, and perhaps he has survived. Look now how he walks with peace on his hand. No longer a boy, not thank you. Shadow Series, Gary Allen al piano, el señor Charibu Shahid al contrabajo y Clarice Taylor Bell a la voz del álbum Twilight. Uno de los momentos de mayor relieve en la vida de esta pianista de Pontiac, en Michigan, es precisamente el que en sus biografías menos importancia parece alcanzar. Y esta fue su participación, como les comenté antes, en los Five Elements del saxo alto Steve Coleman. En esta suerte de escuela pitagórica quedó la artista definitivamente adscrita a la corriente M-Bass, inteligente tendencia musical que recorre de 30 años acá la espina dorsal del jazz contemporáneo. Gary, originaria de Pontiac, a pesar de eso, su educación musical transcurrió en Detroit. Y paradójicamente sus primeras inclinaciones musicales se decantaron por el pop y por el soul. Los hallazgos posteriores de los Headhunters le pusieron primero tras la pista de Miles Davis, para terminar en brazos de clásicos como Fats Waller, Art Tatum, Monk y Bud Powell. Asentada la historia, el piano sin domesticar de Gary Allen continuó, junto a Lester Bowie, Oliver Lake y Wayne Shorter, entre otros. Una conmocionante andadura que llega hasta nuestros días. Vamos a pasar a otro álbum de Gary Allen. Lo estamos recordando porque ayer, domingo 12 de junio, fue el aniversario de su cumpleaños. Bien, el siguiente álbum lleva por título Timeless Portraits and Dreams y es parte de un trabajo que le comisionaron a Gary Allen, una suite, la suite for the Healing of Nations. Una suite que tenía como finalidad hacer un homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, o como los norteamericanos le llaman 9-11. Esta pieza musical se la encargó el Meet the Composer and the Walt Whitman Art Center en Camden, New Jersey. Y estaba programada, y esa era la fecha que ella tenía para estrenar la obra, el 11 de septiembre, evidentemente era un homenaje a las víctimas y a los sobrevivientes, el 11 de septiembre del año 2006. Vamos a escuchar algunas piezas de esta parte solamente de esa gran suite, Timeless Portraits and Dream. Comenzaremos con la introducción, que es muy cortita, no llega a los 2 minutos, y se titula Oh Freedom, Gary Allen. Thank you. Oh Freedom. Este fue el comienzo de esta suite. El trío base, porque hay una serie de invitados, incluso un coro, ya se los diré cuál. Pero el trío base es Gary Allen al piano, Ron Carter al contrabajo y Jimmy Cobb a la batería. Ya lo ven, es todo un lujo la sección rítmica que tiene Gary Allen. La siguiente pieza, Portraits and Dreams. Portraits and Dreams. Gary Allen en No Solo Jazz. Portraits and Dreams, Gary Allen. El siguiente tema cuenta con dos invitados. En primer lugar, la voz de Carmen Landi y la participación de el Atlanta Jazz Chorus, dirigido por Dwight Andrews. La canción se titula Well Done y dice que es en Laughing Memory of Clarissa Williams. Está dedicado a la memoria de Clarissa Williams. Escuchamos pues este Well Done, No Solo Jazz. My brothers are in need. Lord, let my voice and song touch their souls. Let my life speak to the heart. Let me share with them how far you went to show the real meaning of love. Lord, I pray in all I may win some. Lord, if only one, let your will be done. no happiness in me if I have not pleased you. When you call my name, I wanna hear you say, well done, well done. When I see you face to face, I want to hear you say, well done, well done. Struggle day by day, we forget what really matters most. If it's bread my sisters need, then their hunger I will feed. Just send your word and speak it right through me. Lord, I pray in all I may win some. Lord, if only one, let your will be done. There's no happiness in me if I have not pleased you. La voz de Carmen Landy, acompañada por el trío de la pianista Gary Allen. Y ahora vamos a escuchar a otro de los invitados en este disco y en esta parte de esta suite, Timeless Portraits and Dreams. El invitado es el trompetista Wallace Rooney. El tema, In Real Time. In Real Time, Gary Allen, trío, y Wallace Rooney a la trompeta. Thank you. In Real Time, con la trompeta del señor Wallace Rooney. Escuchemos el tema que viene inmediatamente a continuación. Embraceable You, de este disco Timeless Portraits and Dreams de Gary Allen. Embraceable Year. Bien, ahora nos vamos prácticamente al final de este CD con la pieza principal de esta suite, Timeless Portraits and Dreams. Y aquí tendremos como invitados a Carmen Landi a la voz, está Gary Allen al piano, y las mujeres, The Women of the Atlantic Jazz Chorus. Su director Dwight Andrews. Y posteriormente, y para terminar, el Portraits and Dreams Reprise, un breve pincelazo final de esta obra que dura solamente un minuto 39. Pero lo importante es la pieza principal de esta suite. Aquí se las dejo con ustedes. Gary Allen en No Solo Jazz. In tomorrow's world, let joy and love run free, and hope replace the memory of times when grief and strife were part of a world of painfully unfulfilled dreams. Let's hold on to our dreams. Dreams flow. Thank you. bridges transporting us to tomorrow's world. Bridges transporting us to tomorrow. Dreams, floating streams, water purifies and makes a bridge to transport us to a new tomorrow. In a world where joy and love run free, let's hold on to our dreams. Dreams are floating streams, bridges, peace and love, our lives connected. In times of strife, our lives connected. Floating streams and timeless portraits with warmth and passion have been fashioned. Peace and love in prayer connected. In times of strife, our lives connected. Notes and poems in joy and wonder, with gratitude and pure intention. Thank you. con ese tema que es el Portraits and Dreams final, el broche final de esta suite de la pianista Gary Allen, Timeless Portraits and Dreams, damos por saludada a Gary a un día pasado su cumpleaños. Ella nació el 12 de junio, es decir, ayer domingo 12 en Pontiac, Michigan, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cuántas muertes más? ¿Cuántos tiroteos más? ¿Cuántas masacres más serán necesarias para que Estados Unidos se derogue finalmente la ley, o al menos se modifique y se haga más estricta la ley de tenencia de armas de fuego en ese país? Semana a semana, mes a mes, año a año, se confirma que hay muchísimos descerebrados en los cuales hay armas de fuego que provocan muertes. Realmente no entiendo. Sí, entiendo ciertas cosas, pero no entiendo cómo es posible. Entiendo de dónde viene esta ley de tenencia de armas en los Estados Unidos, pero nos remontamos a una época total y absolutamente salvaje. Esta no deja de ser en muchos aspectos también salvaje, pero estamos ya en otra etapa del desarrollo social y no es necesario la tenencia de armas de fuego. Pero hay muchísimas armas en manos de civiles que creo yo no deberían estar. El pasado sábado, 11 de junio, saltaba a las noticias lo siguiente. La cantante estadounidense Christina Grimmie, conocida por su intervención en el popular programa de televisión The Voice, ha muerto tras recibir varios disparos al finalizar uno de sus conciertos en Orlando, Florida, informó la cadena NBC, citando fuentes policiales. Con gran tristeza confirmamos que Christina ha muerto y se fue a casa, dice, para descansar en paz. Ese fue el comunicado de su publicista Heather Wise. En un comunicado, pedimos en este momento que se respete la intimidad de la familia y amigos en su tiempo de duelo. El presunto autor de los disparos se quitó después la vida, según las primeras informaciones. Según informa la BBC, el presunto homicida habría viajado a Orlando expresamente para acudir al concierto y cometer el crimen. Esa fue la noticia que saltó a los periódicos y a las televisiones del mundo el sábado 11. Una muerte más. El 12, al día siguiente, es decir, ayer domingo. El asesino de la cantante Christina Grimmie llevaba todo un arsenal encima. Kevin James Loeb, identificado como autor de los hechos, acudió al concierto de la cantante armado con dos pistolas, un cuchillo de caza y varias cajas de balas. Kevin James Loeb, así se llama la persona, 27 años, que hace pocas horas acababa con la vida de la joven cantante norteamericana de 22 años. Según ha explicado a la policía de esta ciudad, Loeb procedía de la localidad de St. Petersburg, ubicada en los suburbios de la ciudad de Tampa, también situada en Florida. Todo apunta a que este individuo viajó desde dicha localidad hasta Orlando, fuertemente armado y con intención de realizar el ataque que acabaría a la postre con la vida de la ex concursante de The Voice. El atacante, un joven de raza blanca de 27 años, viajó hasta el teatro de Plaza Live, donde la noche del viernes disparó contra Jimmy, famosa por su intervención en el programa The Voice, mientras firmaba autógrafos al término de un concierto. ella ya había anunciado que iba a firmar autógrafos y había una cola de simpatizantes y fans, y ella, no sé si era lo habitual o no, pero una vez, cuando se acercaba una persona nueva a solicitar un autógrafo, ella lo recibía con un abrazo. Fue efectivamente y exactamente eso lo que hizo Cristina cuando se le acercó este personaje, Kevin James Oyebo, a pedirle un autógrafo, y ahí fue cuando, sin razón aparente, el hombre le disparó, si no me equivoco, fueron 3 disparos. Recibió varios disparos. Tras el tiroteo, el hermano de la cantante, Marcus Grimmy, derribó al atacante, quien luego se suicidó de un disparo. Un acto que fue calificado por las autoridades de heroico para evitar así mayores pérdidas de vida. ¿Hasta cuándo? ¿Qué esperan? ¿Qué espera el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los diferentes estados de Estados Unidos de Norteamérica para derogar esta estúpida ley que permite que haya armas de fuego en manos de personas que, lo vamos viendo, incidente tras incidente, no están realmente cualificadas para tener posesión de estas armas? Mucho desequilibrado mental con armas de fuego. Un amigo me dice que recordaba, no ahora, no con motivo de este asesinato, sino cuando murió Muhammad Ali, un defensor por los derechos, boxeador, ¿no?, pero a su vez también defensor por los derechos civiles de su gente. Se recordó de John Lennon, que también pues, participaba en los movimientos en contra de la guerra de Vietnam, y que fue asesinado también por otro desequilibrado mental. ¿Y cuántos atentados más tienen que ocurrir para que se derogue la ley? Ayer domingo, saltó otra noticia. Washington, al menos 50 personas han muerto y otras varias decenas han resultado heridas en un tiroteo ocurrido en el club nocturno Pulse de Orlando, Florida, Estados Unidos, también en Florida. Un local frecuentado por homosexuales, informó la policía de esa ciudad. Tiroteo en el club nocturno Pulse en S. Orange. Múltiples heridos, permanezcan fuera de la zona, afirmó en un primer momento la policía de Orlando en su cuenta de la red social de Twitter. El supuesto responsable del tiroteo ha muerto. El atacante dentro del club está muerto, afirmó la policía en su cuenta de la red social, en la que no precisó si habían más atacantes, como han asegurado algunos testigos del suceso, en el que numerosas personas resultaron heridas. Todo el mundo fuera de la discoteca, corred, escribió la cuenta de la discoteca en Facebook. Podemos afirmar que esta es una situación con muchas víctimas, subrayó la policía, que añadió que recibe el apoyo de cuerpos locales, estatales y federales. Decenas de muertos se contaron al final de este tiroteo en el club nocturno de Orlando. Un testigo citado asegura haber oído unos 40 disparos, si bien las fuerzas del orden no lo han corroborado. Y otros testigos dijo que un amigo suyo resultó herido y se encuentra encerrado en un aseo de la discoteca. ¿Cuántos incidentes más como este tendrán que ocurrir para que finalmente se empiece a hablar seriamente sobre el cambio de esta ley que permite que los ciudadanos norteamericanos tengan armas de fuego en su poder? Es triste, es lamentable, pero así es. Continuamos el No Solo Jazz de hoy, lunes 13 de junio, desde Contrabanda FM en Barcelona, 91.4, la web www.contrabanda.org. Le dije, ¿no? Día y hora, lunes de 4 a 6 de la tarde. En conexión con esa red de radios hermanas, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc en Torelló, Radio Bala en Manresa y Radio Ela en Madrid. No Solo Jazz. Bien, ahora vamos a dedicar parte de esta segunda hora, ya estamos ya en la segunda hora del programa. Se la dedicaremos a un batería, o baterista, norteamericano, que nació también hace un par de días, concretamente el sábado 11 de junio se celebraba su cumpleaños. De todas maneras, él ya ha fallecido. Falleció el 26 de septiembre del 84. Él nació el 11 de junio de 1920, Shelly Manne, músico de jazz estadounidense, baterista y director de orquesta. Un baterista que decididamente debería, y de hecho lo está dentro de los anales del jazz como uno de los, digamos, figuras importantes de su instrumento, y no solamente de su instrumento, sino también de un local, de una localización geográfica que está muy unida a una de las tendencias del jazz. Me refiero a los músicos de la costa este, California, the West Coast Jazz, opuesto a lo que era el jazz de la East Coast, ¿no? Con Nueva York y esa zona. Shelly Manne creció en una familia musical. Su padre, batería y timpanista, se opuso al deseo de Shelly de ser batería y le compró un saxofón, que Shelly ni siquiera llegó a tocar. Al llegar a los 18 años, convenció a su padre de cuál era el instrumento indicado para él y se convirtió muy pronto en un profesional. Su primer trabajo fue como batería en la orquesta de un barco con destino a Europa. Entre viajes, pasaba su tiempo en la calle 52 y en Harlem, escuchando y aprendiendo música. Pronto se convirtió en una figura familiar en esos lugares y músicos famosos le pedían que tocase con ellos. Sus baterías admirados y digamos, mayores influencias fueron Joe Jones y especialmente Dave Taff. Shelly Manne, importantísimo, ya les digo, no solamente por su estilo en la batería, sino también por ser una de las figuras que crearon, por decir de alguna manera, hicieron emerger y dar a conocer el jazz de la West Coast. Aquí con su trío. Bueno, un pequeño detalle. La gente que trabajaba en la West Coast estaban casi directamente ligados con los estudios de cine, escribiendo bandas sonoras para las películas. Y es por eso que en los años 50, años 60, hay una gran presencia de música de jazz en las bandas sonoras de las películas de la época. Es decir, muchos de estos músicos, digamos, su principal entrada, digamos, económica, provenía de sus composiciones que escribían para las producciones cinematográficas y también en su participación como músicos de estudio para las grabaciones de las mismas. Tenemos un trío que funcionó un par de años y posiblemente esa fue su primera época dorada, la de Shelly Manne. Le acompañaba el pianista André Previn, un hombre que también trabajó a poco de llegar a los Estados Unidos, en Hollywood. Allí fue donde se inició su carrera. Andreas Ludwig Previn nació en Berlín. Se le conoció ya en los Estados Unidos como André Previn o André Previn. Pensaron que le daban una pronunciación francesa al nombre. Pianista, director de orquesta y compositor, después nacionalizado estadounidense de origen alemán. Consiguió la nacionalidad estadounidense en el 43, se estableció en Los Ángeles y comenzó su carrera en el 48 arreglando y componiendo música para películas de Hollywood. Durante muchos años trabajó en el departamento musical de la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigido por Arthur Freed. A finales de la década de los 50, grabó como pianista de jazz muchos discos que aparecieron en la discográfica Contemporary Records, que es justamente la discográfica que editó el disco y del cual escucharemos algunos temas. Colaboró con Shelly Manne y Benny Carter. Su álbum con Shelly Manne, con canciones de My Fair Lady, el año 56, tuvo un éxito enorme. Este disco fue anterior a My Fair Lady. El disco se grabó en los estudios de el sello discográfico Contemporary en Los Ángeles el 11 de febrero de 1956. Shelly Manne a la batería, André Previn al piano, Leroy Vinegar al contrabajo. El álbum en cuestión lleva por título Shelly Manne and His Friends. Escucharemos en primer lugar un clásico, un tema que a mí personalmente me gusta muchísimo, tiene una letra preciosa. Es una composición de Mercer y Scherzinger. Tangerine, Shelly Manne and Friends, en No Solo Jazz. Thank you. este trío del batería Shellyman para el sello Contemporary Records. André Previn al piano, Leroy Vinegar al contrabajo. Ya en Nueva York, a finales, mediados de los 40, grabó con pequeños grupos, me refiero ahora a Shellyman, grabó con pequeños grupos liderados por Dizzy Gillespie, Coleman Hawkins, Ben Webster, entre otros, ya lo ven, grandes nombres. Tras dejar el ejército y trabajar en ocasiones en la calle 52, Shelley se unió a Stan Kenton, pianista y director de orquesta, en una asociación que le haría famoso. Tras varios años con él, Shelley abandonó a Kenton en 1951 y se fue a vivir a California del Sur, tocando en los estudios cinematográficos para espectáculos radiofónicos, en clubes nocturnos y enseñando también músico. Colabora con los músicos de la escena West Coast, especialmente con Shorty Rogers, Joe Mondragon y el saxofonista Jimmy Giuffre. Y es ahí justamente donde entra en conexión con el señor André Previn, que por esas fechas pues andaban en las mismas historias y aventuras. Y de Hollywood, de la banda sonora de la película del mismo título, escucharemos ahora I Cover the Waterfront. No solo jazz. Thank you. I Cover the Waterfront de Green y Heyman, por el trío del baterista Shelly Mann, con André Previn al piano, Leroy Vinaker al contrabajo, del álbum Shelly Mann and His Friends para el sello Contemporary Records. Se grabó en Los Ángeles, febrero 11, 1956. Shelly Mann, en noviembre del 55, formó su propio grupo con el que haría varias grabaciones para este sello Contemporary. Realizó una gira por el país en la primavera y verano del 56. Por su parte, continuó colaborando en el cine. Una de las tantas bandas sonoras que se me viene a la cabeza es El Hombre del Brazo de Oro de Otto Preminger con Frank Sinatra, que hace un papelón increíble, haciendo justamente el papel de un baterista y drogadicto, y que también era invitado para que participara en las timbas de cartas, repartiendo las cartas, no jugando el money, pero como tela. Y también la actriz Kim Novak, El Hombre del Brazo de Oro. Regentó un club con cierta popularidad durante los años 60 y... sí, del 60 al 74. El Shelly Mann's Hole, donde experimentó con nuevos sonidos más libres, invitando a músicos como el trompetista Gary Barone y el saxotenor John Gross, el tenor, perdón. A mediados de los 70 tocó con los LA 4 y siguió siendo muy activo hasta su muerte. André Previn corrió otra suerte. Era un hombre que venía con una sólida formación clásica desde su Berlín, en el cual el año 38, con su familia, tuvo que huir como consecuencia del régimen nazi, en una familia judía. Después de su época como compositor y pianista para los estudios cinematográficos y también haciendo bolos de jazz como esto con el trío de Shelly Mann, en el año 67 es nombrado director de la Orquesta Sinfónica de Houston. Él decide dejar el jazz y pasar a la música clásica, y concretamente como director de la Orquesta Sinfónica de Houston. Y al año siguiente, el 68, pasó a ser el director de la Orquesta Sinfónica de Londres, con la que grabará numerosos y prestigiosos discos. Otras orquestas con las que colaboró estrechamente fueron la Orquesta Sinfónica de Pittsburgh, la Royal Philharmonic Orchestra de London y la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Del 2002 al 2006 fue director musical de la Orquesta Filarmónica de Oslo. Ya lo ven. Dos carreras que comienzan más o menos en paralelo y terminan después tomando direcciones, si no opuestas, bastante diferentes. Volvamos a este disco, Shelly Mann and His Friends, y vamos a escuchar un tema que tiene una historia. Es un clásico. Stars Fell on Alabama. Es una canción original de Parrish and Perkins. Fue una de las primeras grabaciones de la orquesta de Guy Lombardo, su hermana Carmen. Es la cantante, es ella quien canta las letras de la canción. Esa versión se grabó el 27 de agosto de 1934 para el sello Decca. La grabación se transformó en un clásico y ha sido interpretada y grabada por más de 100 artistas. Les voy a nombrar algunos: Ella Fitzgerald and Louis Armstrong, Cannonball Adderley, John Coltrane, Jack T. Garden, Jimmy Buffett, Billie Holiday, Anita O'Day, Dean Martin, Frank Sinatra, Frankie Lane, Art Tatum, Errol Garner. La lista es Mel Torme. Larguísima la lista. Stan Getz, Ben Webster, Vera Lynn. Larguísima la lista de los músicos que han interpretado esta canción. Pero hay una historia detrás de este tema. Veamos cuál fue la historia que hay detrás de este tema. El título de la canción parece ser, digamos, tomado de un libro de 1934 del mismo nombre, de Carl Kammer. Se refiere a una espectacular, no sé si fue ocurrencia o, digamos, un recurso literal, que describe una lluvia de meteoritos que fue, posiblemente ocurrió, que fue observada en Alabama en noviembre de 1833. The Night the Stars Fell. La noche que cayeron las estrellas. Y, no sé, evidentemente ocurrió. Tal como apareció en la Florence Gazette. Dice, habían miles de pequeños cuerpos luminosos que se veían cruzar el firmamento en todas direcciones. Había muy poco viento y no había ninguna nube en el cielo. Y los meteoritos se sucedían en una sucesión rapidísima. De ahí viene, esa es la historia de esta canción, Stars Fell on Alabama. Y este será el tema que escucharemos a continuación por este trío. Shelly Mann, batería; André Previn, al piano; Leroy Vinegar, al contrabajo. ¿Se los dije bien? Parece que no. Shelly Mann a la batería, André Previn al piano y Leroy Vinegar a la batería. Thank you. on Alabama, Shelly Man and Friends para el sello Contemporary Records. Grabación Los Ángeles, febrero 11, 1956. Y entramos en la última media hora, menos de media hora de programa, y vamos a cambiar totalmente el género. Nos vamos a Escandinavia. Vamos a terminar con música de aquella parte del mundo, norte de Europa. Y breve, seré breve en las presentaciones, a ver si puedo presentar los cuatro temas que les he programado. En primer lugar, un grupo danés, el grupo Keter Kvartet. Se fundó en 1993 con el espíritu de recuperar el folk danés en particular y el escandinavo en general. En 1995 publican su primer CD y desde entonces se convierten en grupo de referencia obligada en este género musical. Vamos a escuchar un tema de un disco grabado en directo en el Tarn Festival del año 2000. El disco en cuestión está titulado Den Sister Scottish. Y el tema en cuestión se titula, esto es grupo difícil, lo voy a pronunciar fonéticamente, Vat Det Det Del Var. ¿Vale? Si no está bien, lo siento. El grupo Keter Kvartet en No Solo Jazz. Dancer, the stallion clang, ooh, the midi, ooh, the skull, Ian Hicks rang. Sidder jeg alene, lille bitte mand, åbner mine sanser, glider stille tilbage. Til de tabte tider, da jorden var flad, hesten trak en plov i muld, hvor jeg står i dag. Himlen var en vælving, som spejlede havets bund. Var det det, de troede på, før end vor jord blev rund? Munke skrev på god latin, mirakuløse bud, før det piskede sig til blods, en tro på Gud. Oppe i den hvide sky var en hellig ånd. Paven og Mephistus stod klar til at give en hånd. Wa-de-de-de-wa, wa-de-de-de-wa, wa. Wa-de-de-de-wa, de-wa, ba-de-de-wa. Spredte pest med kniv og nål. Folket håndede heksen, pine brænd og bål. Var det jul og stejle, døden med sin le. Husker vi af gammel vane, det som er nemt at se. Wa-de-de-de-wa, wa-de-de-de-wa, wa-de-de-de-wa, wa-de-de-de-wa. De Dinamarca saltamos a Finlandia. De Dinamarca saltamos a Finlandia. Y allí nos encontramos con María Kalaniemi y Aldergas, esta excepcional instrumentista comenzó a tocar el acordeón a la edad de 8 años. Durante 11 años estudió música clásica, actividad que compaginaba con su acercamiento a la música tradicional finlandesa. Su primera grabación discográfica fue el premio que recibió al ganar un concurso televisivo sobre el acordeón, y desde entonces ha grabado habitualmente. En 1983 formó parte del emblemático grupo femenino Nikku. Desde 1992 acompañó el quinteto Aldergas, todos ellos provenientes de la prestigiosa Sibelius Academy for Music. Han recorrido prácticamente todo Europa, Japón y Estados Unidos. Mariana Kalaniemi y Aldergas, de el álbum Agma, vamos a escuchar el tema de el mismo título, No Solo Jazz. We'll be right back. De Finlandia saltamos a Noruega con la violinista Ambjørg Lien. Ambjørg proviene de una familia con gran tradición musical. Con una formación tanto clásica como folclórica, se dio a conocer en un programa de televisión de su país. Sus primeros pasos en la música tienen claras influencias jazzísticas y poco a poco se va aproximando más a la música tradicional, consiguiendo 6 premios nacionales de música folk. Ha sido la mejor investigadora y la que mejor ha difundido la música tradicional noruega en el exterior. Su labor difusora le ha llevado a los países más dispares. Forma parte también del grupo Bukkene Bruse, con el que consiguió en 1994 un Grammy musical. Compositora de música de teatro, ha grabado entre otros con The Chieftains, y es normal poder verla actuar en los festivales de músicas folk y músicas del mundo que se celebran en todos los rincones del planeta. Ambjørg Lien, del álbum Prisma, vamos a escuchar Vill Vinta. No solo jazz en esta última parte, dedicándola a música de Escandinavia. De Noruega saltamos a Suecia e encontramos a Garmarna. Garmarna es uno de los grupos internacionalmente más conocidos de la escena folk sueca. Combina instrumentaciones tradicionales con tecnología actual, lo que les hace tener un sonido único y potente: violines, viola, guitarras, percusiones, ampliados y voces. La banda ha recibido las mejores críticas y récords de ventas con cada uno de los discos que ha publicado. Todos sus trabajos han sido nominados para los premios Grammys. Carmarna, de su disco Hildegard von Bingen, y el tema O Frodens Virga. No solo jazz con música del norte de Europa, en este caso de Suecia. Suecia, donde hemos estado con el grupo Carmarna, nos vamos ahora sí bastante más lejos. Salimos de lo que es la parte nórdica, pero seguimos todavía en el norte de Europa y nos vamos a Islandia, concretamente Islandia, con el grupo Apparat Organ Quartet. Es un grupo muy interesante porque, aparte del batería, el buen amigo Arna Gjær Omarsson, el resto de los músicos tocan instrumentos, todos órganos que ellos han ido construyendo con diferentes piezas, teclados que van encontrando y reciclando. El resto del grupo son Johan Johansson, Ertur Bragason, Sigvatur Ummar Kristensson y Ulfur Elgarn. Apparat Organ Quartet, Romántica. tick-tock. Whistle-tock. Con la música de este grupo finlandés Apparat Organ Quartet, llegamos al final de una nueva cita con No Solo Jazz aquí en Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6 de la tarde, en Barcelona, 91.4 frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana, la página web www.contrabanda.org. Programa que hemos dedicado hoy a saludar por su onomástico a Gary Allen y a Shelly Manny, y posteriormente en la última parte música de Escandinavia, para terminar con este grupo de Islandia. No Solo Jazz, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com. Y me sigo preguntando, ¿cuántas muertes, cuántos atentados, cuántos tiroteos tendrán que haber más en los Estados Unidos para que regulen de una forma mucho más lógica, y si es que es lógico tener armas de fuego en manos de civiles, incluso en manos de uniformados, pero que deroguen esa ley que permite a los ciudadanos norteamericanos tener armas de fuego en sus casas? Y en caso que no puedan ni tener tiempo ni la hora para escuchar No Solo Jazz en ese amplio abanico de esta red que conforman Radio Contrabanda, la Radioneta en Valparaíso, la Radio Almaina en Granada, Andalucía, Radio Arc, Radio Bala y Radio Ela, siempre les queda el podcast No Solo Jazz. .contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima. Gracias. De ustedes depende. No Solo Jazz. Para ustedes.